La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿cómo andan? Nosotros aquí para hacer Oral y Público como cada semana, como cada jueves, para quienes nos escuchan en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690. Bueno, vamos a saludar ya al equipo de trabajo que está presente. Hoy la tenemos a Euge ausente, pero sí los tenemos a Víctor Basterra y a Silvina Manguía, que están por allí en algún lugar, vaya uno a saber dónde están. Yo quiero creer que sí, ambos. Sí, yo estoy y la saludo fervientemente, calurosamente a Silvina Manguía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo también estoy acá extrañando la presencia de Víctor Basterra en el escenario. Hace mucho que no nos vemos, Víctor y Fernando, saludos. Bueno, pero lo importante es que estamos aquí a través de la radio, uniéndonos de nuevo para hacer este Oral y Público que va hasta las 22 y en el que vamos a hacer un repaso por algunos temas importantes. Va a ser interesante pasar también a través del camino que nos propone la radio por lo que está pasando ahora mismo en la Catedral y en la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de La Rioja, porque mañana es un día muy especial en esa, no solo en esa provincia, va a ser una jornada muy especial para todos los que estamos atentos a lo que sucede con los juicios, porque va a ser el día de la lectura de la sentencia para aquellos que están acusados de haber asesinado al obispo Angelelli. Así que había una misa, ahora mismo se está celebrando una misa en la catedral, y después habrá una vigilia esperando ese momento tan ansiado, por el que se ha esperado tantos años, ¿no? Que es tener justicia por el crimen de Angelelli, ¿eh? Así que seguramente va a ser importante recorrer ese camino también junto a ustedes, ¿no? Para saber cómo está la cosa allí en La Rioja. La espera de una sentencia siempre es un más allá de que han sido juicios esperados durante años, la situación de estar el día antes de la sentencia propone una ansiedad que queremos compartir con aquellos que están allí esperando la sentencia en el lugar. Les propongo separar y nos metemos rapidito en algo que pasó hoy en el juicio de la ESMA y que va a ser importante también tenerlo a Víctor por allí. Oral y Público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. También está por aquí el amigo Luis Calcaño. Se va a acercar en un ratito nada más al micrófono. Él nos escribió un mail a propósito de, Víctor, de tu segmento en el que hacías alguna referencia a cómo habías vivido el Mundial 78. Se vio reflejado en un aspecto y agrega un dato que a mí me resultó muy interesante de aquel Mundial 78, así que después también nos vamos a dar tiempo, si es que lo tenemos, para eso seguramente lo vamos a tener. Pero vos sabés, Basterra, que hoy declaró en la megacausa de la ESMA Cachito Fuchman, Enrique Fuchman, de las Asociaciones Detenidos Desaparecidos. Y esta mañana estábamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, desde este estudio, desde el estudio Víctor Basterra. Y lo que hicimos fue llamarlo para charlar con él minutos antes de la sentencia. Dudamos mucho, la verdad, de hacer esta entrevista. De hecho, lo llamamos y le preguntamos porque sabemos que es un momento especial que Cachito compartió con nosotros a través de la radio y que quiero que escuchemos. Y bueno, acá realmente, ¿para qué vamos a mentir, no? Un poco nervioso, tensionado, como todo el mundo, pero bien. ¿Qué implica para un sobreviviente pasar, una vez más, no es la primera y seguramente no será la última que lo harás, pero ¿qué es lo que se pone en juego que hace que esté esta tensión que vos nos contás? Sí, lo que se pone en juego realmente, para uno es un compromiso siempre declarar, pero para ser honesto, ya a esta altura ya no es más el compromiso con los compañeros que no están, sino que es el compromiso con los compañeros que están, que realmente se puede haber expresado en el testimonio de uno todos aquellos que fuimos construyendo en todos estos años, tanto en la búsqueda de justicia, en la lucha con la impunidad, como también en el que entendamos realmente qué es lo que sucedió, que vayamos construyendo nuestra propia memoria, nuestra propia historia como pueblo, y que realmente los genocidas sean condenados por lo que tienen que ser condenados, como genocidas. Realmente, para nosotros a esta altura, ya lo esencial está por lo que va a venir, no por lo que fue. ¿Te acordás qué número de declaraciones, más o menos? Mira, estoy acá yendo justamente con la misma de la Peña, me acaba de hacer la misma pregunta, y creo que está entre la 12 y la 13, mi declaración. Sería... En la causa Emma, la 12, si le sumamos la vez que fui a declarar en un como testigo de concepto en Neuquén, es la 13. Y obviamente ya habías declarado en los otros tramos de la mega causa. Había declarado en los otros tramos, declaré en la CONADEP, declaré en el juicio de la Junta, declaré cuando se abre por primera vez en el 87 la causa Emma, declaré cuando, ante la ley de audiencia de punto final en España, declaré cuando se vuelve a hablar... abrir la causa ESMA, dejar el juicio de Febre en el tramo anterior. Cada vez que un familiar me pidió que en forma solidaria poder declarar por el caso de un hijo, de un esposo, ahí he estado, como tantos compañeros. ¿Dormiste? Sí, la verdad sí. Dormí, cené, desayuné. Uno trata de hacer las cosas que hace todos los días, quizás como también una forma de protegerlos, ¿no? Víctor, no hay costumbre, uno digo, no se acostumbran ustedes a pasar tantas veces por los juzgados a testimoniar, ¿no? Hay una ansiedad y hay una responsabilidad. No sé, cada uno lo ve de distintas formas, lo siente de distintas formas. En el caso mío, yo voy tranquilo a los juicios. Primero porque tengo la verdad en mis espaldas, ¿no? Y segundo porque sé lo que significa para los momentos que se viven de la búsqueda de la justicia, tener esa tranquilidad, no hay que desaprovecharla bajo ningún aspecto. Aún contradictoriamente, yo siempre he declarado que era necesario hacerlo, y bueno, es necesario, lo hago. Y Cachito creo que le pasa lo mismo, ¿no? Cachito padeció conmigo la vez que declaré yo en el juicio a la Junta, que duró 5 horas 40, Cachito venía después. O sea que cuando llegamos a en el año 97, en la cita de Garzón, él se adelantó y dijo, yo voy primero porque no quiero que me hagas lo mismo. Esperá que hasta casi 6 horas, con todo lo que significaba eso, ¿no? Claro, claro. Pero no, es una tarea que uno la hace con entusiasmo, digamos, ¿no? Bien. ¿No? Yo, a mí particularmente, no me predice un nerviosismo demasiado fuerte. Un nerviosismo lógico de estar frente a títeres que me resultan aberrantes, los títeres mismos, hace cabales, cualquier otro de esos nietos, pero bueno, no, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, yo lo voy a seguir Está claro eso, está claro que las veces que sea necesario van a estar ahí la mayor parte de los sobrevivientes que han elegido este camino de contarnos, y no solo de contarnos a nivel social, sino de hacerlo en la justicia para que estos nietos, como decís vos, Víctor, no se la lleven de arriba, utilizando todas frases recurrentes en tu relato. Venimos charlando en el último tiempo varias cuestiones ligadas al Batallón de Inteligencia 601. Les hemos contado, charlábamos la semana pasada sobre el asombro que nos genera que el señor Espina, que es el jefe del gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación actualmente, y que ha sido denunciado por una investigación periodística que nosotros reprodujimos, como que está en la lista del Batallón de Inteligencia 601, todavía no haya renunciado, y peor, que nadie le haya pedido la renuncia, ¿no? Porque, digamos, si el tipo está ahí, obviamente estará intentando vivir su vida con normalidad, pero que desde el poder no le pidan una renuncia sabiendo que está en la lista del Batallón 601, o no salgan a decirnos, che, están equivocados, miren que es otro tipo, tiene el mismo número de documento y el mismo nombre, pero es otro tipo. Nos resulta sugestivo y la verdad es que nos duele. Pero ahora hay otra cuestión que tiene que ver con el Batallón de Inteligencia 601 y que es con un edificio donde funcionó y que está ahora en manos de la Universidad del Salvador y en el que se están realizando algunas intervenciones preocupantes allí adentro del edificio. Estamos viendo nosotros fotos y las vamos a publicar, a republicar, de volquetes donde hay allí gran cantidad de escombros, y uno sabe cómo actúa esta gente, y si ahí hay algún rastro todavía es probable que estén aprovechando la volada para sacarse encima pruebas, ¿no? Así que vamos a recibir para charlar sobre esta cuestión a Raúl Sassi, que es integrante de Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera, que están también preocupados y han hecho público esta preocupación por lo que está sucediendo con este edificio. Raúl, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Estuve escuchándote la interesante introducción que hiciste, es así como decís. ¿Qué es lo que está pasando? Danos más datos que seguramente ustedes tienen y qué ha pasado con la denuncia pública que ustedes hicieron. Sí, nosotros tomamos conocimiento a principios de junio por vecinos y luego haciéndonos presente con el cartel que hay en la fachada del edificio. Estamos hablando del edificio de Viamonte, esquina Callao, un edificio de 9 pisos y sótanos, de 5.000 metros cuadrados cubierto, una superficie importante, que fue la sede central del siniestro Batallón de Inteligencia 601. Y lo presentan como una refacción interna, un edificio que despierta de un letargo de más de 10 años, que estuvo cerrado, luego de que fuera vendido en la época del gobierno de la Alianza, cuando era ministro López Murphy. Y de golpe aparece este cartel con un montón de movimientos internos, donde están dicen que están refaccionándolo para que sea otra sede más de la Universidad de El Salvador. Nosotros lo que pedimos es que, en principio, detener inmediatamente las obras. Eso nos parece fundamental. Y segundo, preservarlo, dado que está comprendido perfectamente dentro de la ley 26.691, que fue sancionada en junio del 2011, donde declara sitios de memoria del terrorismo de Estado a determinados lugares que obliga a preservarlos. Las condiciones que tienen que reunir, que sean lugares donde funcionara un centro clandestino de detención y tortura y exterminio, lo cita en uno de sus puntos, o el otro punto, donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado. Este edificio cumple absolutamente con esas dos condiciones. ¿Esa es una ley nacional? Sí, una ley nacional que fue sancionada el 29 de junio del 2011. Cumple con las dos condiciones porque está probado que por ahí pasaron detenidos desaparecidos. Por ahí pasó Laura Creatone con legajo 107 de la CONADEP, pasó Carlos Capitman con legajo 37-95, pasó Rafael Perrota, el que fuera director del diario El Cronista Comercial. Sí. Fue citado claramente también en el libro de María Ciudadana y su caso. Uh-huh. Clarín sacó una nota en su aniversario el 3 de junio de 97 sobre el mismo tema. Todos ellos estuvieron, está documentado que estuvieron secuestrados. Exacto. Y fueron interrogados allí. Ah, sí. Además hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes que declararon en sede judicial que estuvieron ahí y que luego fueron derivados a distintos centros clandestinos de detención. Por otra parte, el carácter emblemático en cuanto al edificio emblemático del terrorismo de Estado me parece que está por demás, ¿no es cierto?, explayarse sobre eso, dado que no solamente fue uno de los principales cerebros operativos del terrorismo de Estado, en este caso de ejército, de las fuerzas de ejército, sino que de ahí se diseñó el Plan Cóndor. Desde ahí se mandaron a los agentes represivos a Centroamérica, a Nicaragua, a El Salvador. Desde ahí se mandó agentes a participar del golpe en Bolivia de García Mesa. O sea, la participación de no solamente se da en nuestro país, uh-huh. La participación en estos casos, sino que está aprobado la participación de ellos, y obviamente tenía una dotación de miles de personas entre militares y civiles, de los cuales recién mencionaron a uno, que uno de los tantos que se recicló, pero podemos mencionar a varios más. Podemos hablar de Gerardo Martínez, por ejemplo, que es uh-huh. actual secretario general de la UOCRA, que está en el listado que el mismo gobierno presentó hace muy poco con su DNI y con todo, ¿no es cierto? Todos sus datos. ¿De quién era propiedad de este edificio y cómo va a parar a las manos de la Universidad del Salvador? Bueno, eso todavía está para nosotros en la nebulosa. Después de esos 10 años y pico que estuvo inactivo el edificio, cerrado, aparece el cartel de la USAL que dice que va a ser una de sus sedes. La USAL tiene una cantidad importante de edificios en la zona. Uh-huh. O sea, tiene en Hipólito Yrigoyen al 2300 la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí a la vuelta por Viamonte nomás tiene otro lugar. Sobre Callao al 500 tiene el rectorado. En Córdoba y Callao, en la esquina misma, tiene la otra edificación con un cartel muy grande de hace muchos años, ¿no es cierto? La USAL es una universidad privada que está en manos de los jesuitas, que digamos que tiene entre sus datos histórico se puede mencionar que le otorgó el doctorado honoris causa al ex almirante Emilio Massera en el año 77. Ah, bien. Que tuvo por lo menos en su consejo asesor a Rodríguez Varela, que fue ministro de justicia del genocida Videla. Y bueno, vamos a tener que tratar de investigar cómo llega a manos de la USAL este edificio. Uh-huh. Desde ya que nos oponemos a que se haga borrón y cuenta nueva con esto, como si acá no pasó nada. Este edificio, claro, estuvo inactivo y sospechosamente inactivo, aparece ahora de golpe con esta nueva función que tendría, ¿no es cierto? En el segundo comunicado que sacamos nosotros el 30 de junio, ante la tuvo una repercusión interesante en los medios, pero no hubo ninguna presentación judicial ni ninguna reacción por parte de una entidad del gobierno, ya sea de la ciudad como de nación, para fundamentalmente detener las obras, detenerlas como paso imprescindible para después plantearnos qué se hace con ese edificio. Claro, porque ya de por sí las fotos de los residuos, de los volquetes, preocupa, ¿no? Porque, digo, más allá de que así se volviera atrás dentro de un mes y se dijera, bueno, no va a estar la Universidad del Salvador ahí, no sabemos y quizás no sepamos nunca que, digamos, si se perdieron pruebas allí en ese lugar. Es sorprendente que no haya sido resguardado ese lugar tan, tan emblemático. Si se me permiten dos ironías al respecto de este tema, antes de saber una opinión de Víctor sobre esto. Una es, bueno, ya que está la universidad vinculada a los jesuitas, le podemos hacer ahí un pedido a Francisco, nos ponemos ya en campaña para eso. Y la segunda ironía es que le están poniendo vida a un lugar donde hubo muerte, ¿no? Que es una polémica que ronda y que en este caso parecería estar saldada, ¿no? Víctor, preocupante la situación. Sí, ¿qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, bien. Y es preocupante porque seguramente, como tantos otros edificios, que han quedado, digamos, suspendidas las posibilidades de convertirlos en sitio de memoria, pero este justamente era lo que decía el compañero, que era el cerebro y el corazón de parte del genocidio. El batallón 601, yo vi varias veces vi a tipos salir de ahí, tipos que estaban, que eran de prefectura, por ejemplo, posteriormente con el tiempo, ¿no? Y seguían trabajando ahí en los años 80 y 90, ¿no? 87, 88, 90, 95, seguían trabajando ahí en los mismos tipos que habían estado en la ESMA, no solamente la manejada del ejército, sino también ahí había la reunión de, se realizaban las reuniones de la comunidad alternativa. Así que tiene muchos pasos, muchas cosas como para convertirlo en sitio de memoria, con todos los pasos que se tienen que dar, ¿no? Uh-huh. Lo raro es que todavía no hay ninguna iniciativa. Sí, Víctor, te voy a interrumpir un segundo. A partir de del primer comunicado que sacamos, y entre el primero y el segundo, hubo una presentación de la Defensoría de la Ciudad para resignificar el espacio, dicen ellos, y designar un lugar de 50 metros cuadrados en la planta baja destinado a la memoria. Y, por otra parte, también lo que logramos fue que se presentaran tres proyectos en la legislatura de la ciudad, entre ellos los presentaron María Rachid y Edgardo Form. Uno de ellos plantea la colocación de una placa para señalizar el lugar, cosa que nos parece más que elemental. Otra, una declaración de utilidad pública y sujeta a apropiación al bien, al inmueble. Y otra, declarándolo de patrimonio cultural de la ciudad en categoría de sitio histórico y reclamándole al dueño o al que tenga la tenencia de ese inmueble conservarlo y dando lugar a un museo dedicado a la memoria del terrorismo de Estado. Son tres proyectos que van a ser presentados o ya fueron presentados en estos días en la legislatura. No sabemos con qué suerte futura tendrán esos proyectos. En cuanto a la parte legal actual de este edificio, lo único que tenemos registrado es que por un expediente del gobierno de la ciudad, el 2 de septiembre del 2013, fueron visados los planos con los pedidos de refacciones y remodelaciones que solicitaban, y posteriormente, bueno, esto de que la USAL lo tiene en su poder y una inmobiliaria muy conocida, Toribio Achával, en estos momentos, por ejemplo, está anunciando en la web que alquila uno de los locales de planta baja, porque en planta baja el proyecto es hacer locales comerciales, lo alquila un local de 600 metros cuadrados a $23,000. O sea, hay todo un proyecto inmobiliario detrás importante, aparte de lo que es el fin que le queda a la USAL, que dice que es para alojamiento de los alumnos. Se propone que pasen por ese lugar alrededor de 5.000 alumnos, y también como aulas para el dictado de clases. Uh-huh. Digamos que esto es importante, el peso que tiene este lugar en la historia triste de nuestro país, y es significativo, al menos, el rol que le quiere hacer jugar ahora la USAL, ¿no? Uh-huh. Estamos escuchando a Raúl Sassi, él es integrante de Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera, y estamos charlando con él a propósito de lo que es la demolición a la que se está sometiendo al edificio donde funcionó el ex batallón de inteligencia 601 del ejército argentino, que queda ni más ni menos que en Viamonte y Callao. Quiero decir esto para la gente que no está escuchándonos a través de Radio de Buenos Aires, sino que nos escucha en otras provincias, que es pleno centro, no geográfico, pero sí centro, por decirlo de algún modo, de tránsito, ¿no? Permanente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sé que Silvina tenía algún dato para agregar sobre otro edificio. Silvi. Sí, Sí, ¿qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mira, cuando leíamos las primeras denuncias que empezaron a hacer ustedes hace ya unos meses, recordamos a lo que fue Garaya Sopardo y en sintonía con lo que el Instituto había acompañado, el Instituto Espacio para la Memoria, a los sobrevivientes en un recorrido haciendo con el juez Rafecas en aquel momento a Sopardo para que se ubiquen bien, era donde nosotros antes sacábamos nuestros pasaportes, para después claro. hacer cualquier otro viaje al exterior, ¿no? Bueno, en ese lugar, en el tiempo de Menem, se había hecho remodelaciones y ya no era un garage, ya no estaba, o en partes no había, había sido todo integralmente refaccionado, remodelado, dividido, o sea, y cuánto habían perdido como prueba material, no solo los propios sobrevivientes para reconocerse en ese lugar, habiendo estado prisioneros y alojados ahí, sino también para el juez, ¿no? El juez Rafecas, que estábamos en un 12 de agosto del 2011, a bastantes años de los hechos ocurridos, que estábamos hablando del 76, pero sin poder tener un elemento material y una prueba, y habiendo perdido ese registro táctil, ese registro físico que un sobreviviente sabe que necesita tener a la hora de decir yo estuve acá, claro. o yo pasé, o yo vi, o yo conocí, o esta oficina fue el lugar donde me interrogaron, ¿no? Y se perdió mucho en ese tiempo, y creo que es algo que a Sopardo quedó en el recuerdo de quienes estuvimos presentes y se ha olvidado mucho de ese edificio que está entre México, Chile, a Sopardo y Huergo. Que además, dos datos sobre lo que decís, Silvi, hacíamos los pasaportes hasta hace 2 años, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. Digo, no es que los hacíamos en los 80 o en los 90, sino que se siguió utilizando ese lugar como si nada hubiera ocurrido allí. Y no se pudo recuperar, ¿eh? Claro, jamás se pudo recuperar. Se habló, se dialogó con el Ministerio en ese momento de Seguridad, ya estaba en funciones, uh-huh. Era ya pasado el 2010, entonces, y no se pudo recuperar. Y lo otro es, que quiero decir, es que a esta altura ya, digamos, no da para pensar que quienes puedan tener capacidad decisoria sobre estos espacios y estén en lugares de poder, no sepan la importancia de preservar estos lugares, tanto por las pruebas que puede haber allí dentro, como por este dato que agregaba Silvina, de la necesidad de los sobrevivientes de, en los casos de reconocimientos, que el lugar esté lo más intacto posible como para poder intentar reconstruir su paso por allí, en general en condiciones de tabicamiento, ¿no? Por lo que es importante preservar el lugar. Bueno, Raúl, vamos a estar atentos a lo que suceda y esperemos que esta movida que están ustedes propiciando haga que se paren las obras en principio y después que se pueda preservar el lugar. Tenemos esa esperanza todavía. Bueno, te agradezco, Fernando. Una cosa más. Dale. Dado el ejemplo que ponía la compañera de lo que fue Sopardo, esta misma semana tomamos conocimiento de un ejemplo distinto y esperanzador, que fue la resolución que tomó la justicia tucumana sobre las obras que estaban comenzando a realizarse en un chalet de la familia Minetti dentro del ingenio Bellavista, donde a partir de la intervención de los vecinos y distintas organizaciones, y ante el hecho probable, dicen, que hubiera sido utilizado como lugar de detención clandestino, también en la época de la dictadura cívico-militar, hubo una resolución de detener las obras, eso salió públicamente en varios medios, y es un ejemplo, digamos, en el cual también nosotros nos basamos para plantear algo con, creemos, mucho más elementos, porque está sobradamente probado el rol que jugó en ese edificio el Batallón 601. Raúl, gracias, un abrazo. Otro para vos. Chao. Estuvimos Chao. Charlando con Raúl Sassi, integrante de Barrios por Memoria y Justicia de Balvanera. Bueno, lo sabés si escuchás este programa y aún no escuchándolo, que en los diferentes barrios hay comisiones de vecinos que se han juntado para rescatar las historias individuales, para colocar baldosas en lugares en los que vecinos actuales no conocen que por allí pasó, que por allí fue secuestrado, que allí se educó, si es una escuela, algún ex detenido desaparecido. Así que, bueno, y además ahora, lamentablemente, ¿no?, teniendo que cumplir esta función de denunciar, en este caso, con los vecinos de Balvanera lo que está sucediendo en el edificio de donde funcionó el batallón de inteligencia 601. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace sí, rato. Sí. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el discurso sorsivo, debía impedir que asesinaran una persona y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, esta semana recibimos, queridos compañeros de programa, recibimos un mail que dice: hola, ¿cómo van? Presumo que viento en popa, estimados retaguardios. Les escribo a propósito de la nota sobre el Mundial 78 con Víctor Basterra, porque me hubiera encantado participar, ya que encuentro una mirada diferente a la lisa, llana y mecánica estigmatización que hacen muchos, la mayoría sin actividad alguna en época de aquella dictadura, con relación a quienes hinchamos por la selección y festejamos el título de aquel mundial. Lo que me hubiera gustado agregar a lo de Basterra es que quienes teníamos actividades clandestinas y no podíamos juntarnos públicamente, siendo más de 3 porque nos jugábamos la seguridad, de pronto encontramos que podíamos juntarnos de a miles públicamente sin miedo, y esto fue más que necesario, diría que imprescindible, para oxigenarnos en aquel paroxismo de represión en que vivíamos. Y sigue este mail que nos escribió Luis Calcaño, a quien le dijimos: bueno, a ver, si escribiste un mail y si te quedaste con ganas de me hubiera encantado participar, vení y participá. Y lo tenemos aquí en el estudio, porque es un querido amigo, además, Luis Calcaño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, un gusto estar acá. Y sí, por ahí yo te escribo diciéndote eso de que no nos podíamos juntar más de 3, pero parece un poco baladí decir, bueno, por eso. Pero en realidad... lo que quise fue simbolizar el ambiente represivo brutal, ¿no?, que estábamos viviendo, algunos con conciencia, bueno, con conciencia, porque teníamos actividades políticas, uh-huh. Yo era militante del PST en esa época, y cómo me encuentro con un montón de compañeros. O sea, a nosotros nos fue costando empezar a salir cuando empezaron a festejarse los triunfos de la selección, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa acá? Incluso creo que el primero importante tuvo un contenido reaccionario porque se le había ganado a Polonia y entonces Polonia era parte del bloque comunista, claro, claro, ¿no? Entonces era toda una cosa muy contradictoria, sumamente contradictoria. Uh-huh. Y de pronto nos encontramos el día después de la final con un montón, yo me encontré con un montón de compañeros, esa es la verdad. Uh-huh. Y estábamos ahí, nos reíamos solos, entre nosotros, diciendo, ¿qué es esto? Estamos camuflados, digamos. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? Y había bombos, por ejemplo, con iconografía del justicialismo, de sindicatos, nada revolucionario, pero todo eso no existía. Claro. O sea, el 23 de marzo de 1976 vos te parabas en un kiosco de revistas y tenías, dentro de la legalidad formal que había, porque era pleno funcionamiento de la AAA, pero tenías toda la prensa de izquierda, uh-huh, los kioscos. El 24 de marzo no tenías nada. A partir del 24 de marzo no tenías nada. Era una sociedad limpia, entre comillas. Uh-huh. Lo que nos había pasado antes en la universidad con la intervención de Iván Isevich y Talagano había pasado en el país. Se clandestinizó el Estado. Ya había compañeros que pensaban que se iba a legalizar la represión, y en realidad lo que sucedió es que se clandestinizó el Estado. Uh-huh. Entonces, era muy agobiante, y bueno, eso, ese soplo de aire, que obviamente la dictadura lo iba a usar políticamente, claro que sí, cómo no, todos lo usan políticamente, todos los gobiernos del mundo usan los mundiales, ¿no? Uh-huh. Pero Videla no se lo iba a perder. Sí, sí. Bueno, aquí Luis Angeo, que también militaba en aquel momento en el PCT, me dice que comparte lo que decís, que fuimos varios los que vivimos esa situación y fuimos parte de esa contradicción. Bueno, Víctor, parece que hay más historias para contar desde la militancia sobre el Mundial en aquel momento, que en general se hace un análisis lineal y donde, por supuesto, se rescata todo lo negativo que pasó, que también sucedió, digo, no lo estamos negando, ni vos lo negaste en aquel momento, ni Luis lo hace ahora, ¿no? Pero es interesante ir encontrando estos datos a la distancia. Y sí, es así, las distintas miradas y el paso del tiempo hace que uno las, digamos, afine un poco el lápiz de la memoria y tendencia a mirar las cosas de otra forma, no tan esquemáticamente blanco-negro. Había gente, yo recuerdo en aquella época, que estaba, digamos, era un hincha fanático contra la Argentina. Uh-huh. Simplemente por eso, ¿no? Porque era una utilización de una pasión. Y yo no me presté, yo particularmente no me prestaba a ese juego. Sabía que lo iban a hacer aunque a mí no me gustara, aunque me gustara. Así que yo le agarré el asunto a mi parcialidad argentina. Pero era consciente, absolutamente consciente, de que eso iba a ser utilizado y de alguna forma iba a tratar de borrar lo que se comenzaba ya a comentar. Era pública la cuestión de los desaparecidos. De ahí mismo que al año siguiente, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unas larguísimas columnas de familiares que iban a presentar sus quejas y sus experiencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Eso no fue de un día para el otro. La preparación de la queja, digamos, por decirlo así, porque la vida que daba era quejarse un poco, ¿no? Porque no podía sacarle mucho a la cabeza por la del agua, ¿no? Y bueno, pero sí, yo aprovechaba justamente lo que decían los compañeros, que yo ayudaba a reunirse a ellos, porque era casi común reunirse para mirar un partido, para salir a festejar, esas cosas. Yo aprovechaba para gritar mis consignas. Era así. Claro. Bueno, el mail que leyó Fernando, que yo había mandado la semana pasada, termina justamente con una consigna que levanté del página 12, uh-huh, sobre un compañero que desaparece 4 días después de terminado el Mundial, cuando estaba pintando Argentina campeón, Videla al paredón. Y esto, digamos, que me identificó, por más que no pretendo la pena de muerte para nadie, pero me parece también un símbolo ¿no? Argentina campeón, Videla al paredón. Creo que es un símbolo que resume de alguna manera lo que queremos decir. De un extracto del homenaje a Joaquín Reta. Areta se llama en realidad. Joaquín Areta, ahí está, que rescata aquí Luis Calcaño. Separamos y nos vamos para La Rioja y en todo caso después la seguimos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, río yo por mí. Bueno, decíamos que mañana va a ser el día de la lectura de la sentencia en el juicio que está intentando determinar qué sucedió o cómo fue asesinado el obispo Enrique Angelelli. Y Luis me traía aquí un dato que a mí se me había pasado por alto, y es cierto, mañana 4 de julio se va a cumplir un nuevo aniversario, 38 años de la masacre de los curas palotinos. Nada, qué fecha tan simbólica, ¿no? Para encontrar la verdad o para reafirmar en la justicia la verdad por el crimen de Angelelli. La vamos a recibir a Lucila Maraga, que es expresa política y a la que convocamos permanentemente para que nos vaya contando cómo van los juicios allí. Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida a Horario Público, somos un montón de gente aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de estar con ustedes y poder compartir lo que estamos viviendo en la espera de justicia para Monseñor Angelelli. ¿Qué están viviendo en este momento? Bueno, hoy todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, todos nos hemos unido, las comunidades cristianas, para hacer una vigilia en espera de la sentencia que se va a decir mañana. Así que, bueno, la propuesta de los compañeros de las comunidades cristianas era celebrar una misa que la hizo el obispo Colombo en la catedral de acá de La Rioja, y ahora estamos ya llegando a tribunales, que son bastantes cuadras desde la catedral hasta tribunales, que lo hicimos una marcha de antorcha, con presente para los compañeros, presente para Monseñor, y cada uno de los sectores de trabajadores, estudiantiles, los expresos, las madres de Plaza de Mayo, nos fuimos pronunciando qué significaba para nosotros Monseñor Angelelli. Así que estamos llegando a tribunales y bueno, ya vamos a hacer una simbólica vigilia hasta las 12 de la noche, como en espera de la lectura de sentencia. Que va a ser mañana contra los dos imputados, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Se presume que, por lo menos es la intención, que reciban condenas a perpetua. Sí, fue muy emocionante escuchar a las querellas, tanto a las querellas como a la fiscalía, con la fundamentación que se hizo para el periodo de condena. Como sabemos que se pidió prisión perpetua en cárcel común y efectiva, ¿no? Que se les garantice todos los que necesiten por sus problemas de salud, dado que son ya personas mayores y tienen complicaciones de salud, pero que la condena sea en cárcel común y efectiva y perpetua, ¿no? Digamos, dentro de lo doloroso que es recordar y revivir el asesinato de Monseñor Angelelli, fue reconfortante escuchar a las fundamentaciones de las querellas, haciendo ese marco de lo que fue el tesorismo de Estado, quedó clarísima la complicidad de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia en aquel momento, dado que llegó una documentación que la tenía muy guardada el Vaticano durante estos 38 años, y bueno, hoy las envió, que para nosotros ya sabíamos la verdad histórica que la mantuvimos durante estos 38 años, pero para muchos estas cartas enviadas por Monseñor Angelelli y los informes que hizo Monseñor Angelelli, que envió a la Nunciatura y al Vaticano, les van a demostrar que no hay ninguna duda de lo que durante estos 38 años se afirmamos, que lo de Monseñor Angelelli fue un asesinato. Me imagino que toda esta cuestión de haber puesto a La Rioja bajo la lupa, con la cuestión de Milán y con la cuestión de Ledo, también debe haber ayudado en el ámbito local para que se le diera más importancia al juicio, o estamos ante un juicio que siempre fue visible por la estampa de Angelelli, justamente. Acá lo que se sostuvo durante todo este tiempo, incluso en esta época que se ha llevado a cabo las audiencias, ha sido sostenida por la comunidad, por la sociedad riojana, pero no desde el gobierno, ¿no es cierto? No fue esto nos caracteriza acá en La Rioja, que el gobierno provincial no tiene ninguna decisión de llevar adelante estas causas, ni darle la... yo no diría importancia, porque esto no va por ese lado, sino dar la contundencia y la rapidez para que todas las causas de La Rioja, como debería suceder en todo el país, las causas de crímenes de lesa humanidad, se resuelvan, porque si no llegamos, como pasó con la causa de Monseñor Angelelli, que se murió la mayoría de los imputados y quedaron solo dos vivos. Entonces, todo esto lo sostuvo quienes compartimos todo esto y quienes mantenemos la memoria colectiva para que haya justicia y se rompa esa impunidad que se sigue manteniendo durante todos estos años, ¿no? Para quien pudiera no saberlo tantos años, habiendo transcurrido tantos años, ¿nos ayudás a hacer un resumen de en qué circunstancias murió Angelelli y por qué durante tanto tiempo, digamos, costó probar que se trató de un asesinato? Bueno, Angelelli volvía desde Chamical, que había ido después del asesinato de Carlos y Gabriel. Él fue, estuvo los 9 días en el novenario de los dos sacerdotes, estuvo en el momento del sepelio y el entierro, y mientras estuvo esos 9 días allí, él ha tomado testimonios de la gente del lugar sobre el caso de los asesinatos. Recordemos que a Carlos y a Gabriel se los secuestró y luego aparecieron acribillados, ¿no? Cuando ellos regresaban junto con Arturo Pinto, que en aquel momento era sacerdote, según lo que declaró Pinto, ¿no es cierto?, como que venía con él el vehículo, sorpresivamente sale un vehículo y les hace una encesona, que es lo que provoca el vuelco del vehículo. Y bueno, lo que se trató, nosotros sabemos que se lo sacó, se lo arrastró y se lo asesinó, ¿no es cierto? Pero acá tuvo mucha habilidad las querellas y las fiscalías para querés romper la teoría de las defensas de los dos imputados, que era de un accidente vial. Por lo tanto, estábamos frente a un juicio de un accidente común. Ellos no lo tomaban como un crimen de lesa humanidad. O sea, hacían como que no existió el contexto histórico y toda la persecución hacia la pastoral de Angelelli, que ellos, que los testimonios lo han demostrado durante las audiencias. Ahí muere Angelelli, se comprueba que Angelelli fue sacado, porque los mismos peritos de la policía dicen que el cuerpo estaba a una distancia de 15 metros del vehículo, y en una posición que era imposible, si el cuerpo hubiera sido eyectado, estaba acomodado, claro, con los brazos en cruz, o sea que claramente sabíamos nosotros, y ahora quedó comprobado, ¿no es cierto?, que fue sacado y digamos, he matado en el ya en el asfalto, que los peritos que hicieron las autopsias, no la primera, que es la que sostiene, ¿no es cierto?, la complicidad del accidente de tránsito, sino una autopsia posterior, que la muerte de Monseñor Angelelli, o sea, lo que se encuentra en la cabeza de Monseñor Angelelli es por un fuerte golpe en el asfalto, o sea, que se tomó su cabeza y se golpeó, la golpearon en el asfalto, una de las teorías, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo concreto de todo esto es que fue asesinado, que fue un accidente provocado para que esto suceda. Y en ese lugar donde sucedieron estos hechos, a la vera de la ruta, hay ahora una ermita que aún a quienes le escapamos a todo lo que tenga que ver con lo religioso, logra conmover ese lugar por el que hemos pasado alguna vez. No sé si Víctor quiere hacer alguna pregunta o saludarla a Lucila Maraga, que está charlando con nosotros desde La Rioja. ¿Qué tal, Lucila, querida? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá escuchándote tu relato muy claro, recordame el nombre de los dos sacerdotes que fueron asesinados. Murias y Longueville. Murias y Longueville. Que ellos para darle un contexto, porque estaba un poquito descontextualizado. Angelelli llevaba toda una lista de testimonios que había tomado. Testimonios que él había tomado, y él realiza esta carta y estos informes que ha enviado a la Nunciatura en aquel momento y al Vaticano, que él al Vaticano lo envía por otro lado, por otra vía que no sea la Nunciatura, porque él ya desconfiaba que no le lleguen los papeles al Vaticano. Así que se lo envía por otra vía, que le llegue al Vaticano, que es lo que ahora el Papa, después de 38 años de reclamo, el Papa recién ahora envía estos papeles, ¿no es cierto? Que es impresionante, chicos, leer esa documentación, la claridad, y lo que Monseñor Angelelli les decía, está pasando esto, hablaba de cómo estaban torturando a los detenidos, o sea, les estaba diciendo todo, uh-huh. Y no lo escucharon, no quisieron, hicieron oídos sordos, que eso es lo que queda demostrado también acá, ¿no es cierto? Que la jerarquía de la iglesia en ese momento ha hecho oídos sordos y lo dejó solo a Angelelli, a tal punto que en una de las cartas que le envía a Saste, que le detalla todo, al final les dice: espero que me digan qué hacer, debemos reaccionar frente a lo que está sucediendo, no solo en La Rioja, sino en la Argentina. Díganme qué hacer, o si no, yo decido qué hacer. O sea, claramente les dice: si ustedes no reaccionan, yo voy a hacer algo. Es impresionante el leer con la... cómo él estaba anticipando todo lo que después ha sucedido, y que no hubo una reacción, ¿no es cierto?, de la iglesia, y que sabemos que sí se reunía con las cúpulas, porque están las cartas y están todas las citas a donde ellos han tenido con Videla, y bueno, y que esto ha quedado como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lucila, ¿a qué hora y dónde es la sentencia mañana? Bueno, mañana... a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Oral van a tener las palabras, si desean hablar, los dos imputados, Estrella y Menéndez, y a las 15:30 recién se da la lectura de la sentencia. Uh-huh. Lo que les quería agregar, una cosa importante, es que también veníamos luchando en estos años, es que estaban acusados todos militares o de la policía, no había civiles. Nosotros hemos pedido insistentemente durante todos estos años que también se cuestione, ¿no es cierto?, la situación de los civiles. Y la resolución de las querellas es el pedido de investigación, y se nombró a los tres entredichados, se nombró a los directivos del diario El Sol, que participó en ese momento, que para nosotros es una cosa importante, porque se abre una pequeña brecha como para que nosotros sigamos insistiendo para que estos civiles vayan a la justicia. Lucila, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias por acompañar siempre, y bueno, que se conozca lo que estamos viviendo acá, que es para nosotros un hecho histórico y un hecho muy importante. Nos vemos pronto, en agosto vamos a estar allí para celebrar los 10 años de la Red Nacional de Medios Alternativos con nuestro encuentro anual que se hace este año en La Rioja, y seguramente te vamos a convocar para hacer algún taller sobre derechos humanos en ese evento que se va a hacer en la Universidad de La Rioja. Un abrazo a todos. Dale. Y bueno, los esperamos cuando gusten. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Hemos charlado con Lucila Maraga, ella es expresa política, nos hablaba desde La Rioja, allí están en vigilia hasta las 12 de la noche, mañana es el día de la sentencia, mañana la justicia seguramente va a dar por probado cómo murió Monseñor Angelelli, y será una de esas deudas que hacen falta saldar, ¿no? Y a veces llegan tarde. Me quedó dando vueltas esta cuestión que introducía Luis antes de la fecha del 4 de julio y la masacre de San Patricio, donde fueron asesinados los curas palotinos en un operativo que estuvo llevado adelante por un grupo de tareas que tenía, entre otros, a Antonio Pernías allí, actuación en la ESMA, del que Víctor nos ha hablado varias veces, y que fue un caso paradigmático, porque el periodista que investigó aquella masacre fue durante muchos años el único condenado, porque recibió una condena por calumnias e injurias, es Eduardo Kimmel, que murió unos días después, murió en el 2009, unos días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner derogara la ley que penalizaba a los periodistas con la punibilidad de calumnias e injurias, en un fallo aquel de Kimmel que llegó a instancias internacionales porque era increíble, ¿no? O sea, el tipo que nos acercó a la verdad fue el único condenado durante años por aquellos crímenes. Estoy tratando de recordar el nombre y no lo voy a recordar, por eso lo estoy buscando. Hay un gran documental sobre la masacre de los curas palotinos. Es una película, ¿no? Se llama 4 de julio, justamente. 4 de julio, sí. Es un gran documental que cuenta la historia, donde están los sobrevivientes, además, que cuentan allí cómo siguieron sus vidas. Es un muy buen documental. Bueno, nos cierran la puerta en la cara, ya estamos en el final. Así que no queda más que ir diciendo un par de chaus. El de Silvina, el de Víctor, el de Luis Calcaño, que nos estuvo acompañando hoy, el mío y el de Braulio Domínguez, que estuvo en la operación técnica. Hacemos un chau colectivo o nos vamos despidiendo individualmente, lo que nos resulte más rápido. Chau. Un abrazo a todos. Chau, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.